11 minutos. Paulo Coelho. Del diario de María al día siguiente. Me acuerdo de todo, menos del momento en el que tomé la decisión. Curiosamente, no tengo ningún sentimiento de culpa. Antes acostumbraba ver a las chicas que aceptaban irse a la cama con alguien por dinero como gente a la que la vida no le había dejado otra elección. Y ahora veo que no es así. Yo podía decir sí o no. Nadie me estaba forzando a aceptar nada. Ando por las calles, veo a las personas. ¿Habrán escogido sus propias vidas? ¿O habrán sido como yo, escogidas por el destino? El ama de casa que soñaba con ser modelo. El ejecutivo de banca que pensó en ser músico. El dentista que tenía un libro escondido y al que le gustaría dedicarse a la literatura. La chica a la que le encantaría trabajar en televisión. Pero todo lo que encontró fue un empleo de cajera en un supermercado. No siento la menor pena por mí misma. Sigo sin ser una víctima porque podría haber salido del restaurante con mi dignidad intacta y con mi cartera vacía. Podría haberle dado lecciones de moral a aquel hombre o haber intentado hacerle ver que ante sus ojos estaba una princesa, que era mejor conquistarla que comprarla. Podría haber adoptado un sinfín de actitudes y, sin embargo, como la mayoría de los seres humanos, dejé que el destino escogiese qué rumbo tomar. No soy la única, aunque parezca que mi destino es más ilegal y marginal que el de los demás. Pero en la búsqueda de la felicidad estamos todos suspensos. El ejecutivo músico, el dentista escritor, la cajera actriz, el ama de casa modelo. Ninguno de nosotros es feliz. Entonces era eso. Era así de fácil. Estaba en una ciudad extraña, no conocía a nadie. Lo que ayer era un suplicio hoy le daba una inmensa sensación de libertad. No tenía que darle explicaciones a nadie. Decidió que por primera vez en muchos años iba a dedicar el día entero a pensar en sí misma. Hasta entonces vivía siempre preocupada por los demás. Su madre, los compañeros del colegio, su padre, los funcionarios de la agencia de modelos, el profesor de francés, el camarero, la bibliotecaria, por lo que las personas de la calle que nunca había visto pensaban. En verdad nadie pensaba nada y mucho menos en ella, una pobre extranjera que si desapareciese mañana no se iba a enterar ni la policía. Ya era suficiente. Salió temprano, desayunó en el lugar de siempre, caminó un poco por el lago, vio una manifestación de exiliados. Una mujer con un pequeño cachorro comentó que eran kurdos. Y una vez más, en vez de fingir que sabía la respuesta para demostrar que era más culta e inteligente de lo que pensaban, María preguntó: ¿de dónde vienen los kurdos? La mujer, para su sorpresa, no supo responder. Todo el mundo es así. Hablan como si lo supiesen todo y si osas preguntar, no saben nada. Entró en un cibercafé y descubrió que los kurdos venían del Kurdistán, un país que ya no existe, hoy dividido entre Turquía e Irak. Volvió al lugar en el que estaba intentando encontrar a la mujer con el cachorro, pero ya se había ido, tal vez porque el animal no había aguantado allí media hora observando un desfile de seres humanos con fajas, pañuelos, música y gritos extraños. Eso soy yo. O mejor dicho, eso era yo. Una persona que fingía saberlo todo, escondida en mi silencio, hasta que aquel árabe me irritó tanto que tuve el coraje de decir que solo sabía la diferencia entre dos refrescos. Se quedó extrañado. Cambió de idea respecto a mí. Nada. Debió de pensar que mi espontaneidad era fantástica. Siempre he salido perdiendo cuando he querido parecer más lista de lo que soy. Ya basta. Se acordó de la agencia de modelos. ¿Sabrían lo que quería el árabe, en cuyo caso María, una vez más, había pecado de ingenua o realmente pensaban que él podía conseguirle un trabajo en su país? Fuese lo que fuese, María se sentía menos sola en aquella mañana cenicienta de Genève, con la temperatura casi a cero, los kurdos manifestándose, los tranvías llegando a tiempo a cada parada, las tiendas reponiendo joyas en los escaparates, los bancos abriendo, los mendigos durmiendo, los suizos yendo al trabajo. Estaba menos sola, porque a su lado había otra mujer, tal vez invisible para los que pasaban. Jamás había notado su presencia, pero ella estaba allí. Sonrió a la mujer invisible que estaba a su lado, que se parecía a la Virgen María, la madre de Jesús. La mujer le devolvió la sonrisa y le dijo que tuviese cuidado, ya que las cosas no eran tan simples como ella pensaba. María no le dio importancia al consejo, respondió que era una persona adulta, responsable de sus decisiones y que no podía creer que había una conspiración cósmica contra ella. Había aprendido que existe gente dispuesta a pagar 1000 francos suizos por una noche, por media hora entre sus piernas. Todo lo que tenía que decidir en los próximos días era si cogía los 1000 francos suizos que ahora tenía en casa, compraba un pasaje de avión y volvía a la ciudad en la que había nacido, o si se quedaba un poco más, lo suficiente, para comprar una casa para sus padres, bonitos vestidos y pasajes a lugares que había soñado visitar algún día. La mujer invisible que estaba a su lado volvió a insistir en que las cosas no eran así de simples, pero María, aunque contenta con la compañía inesperada, le pidió que no interrumpiese sus pensamientos, que tenía que tomar decisiones importantes. Volvió a analizar, esta vez con más cuidado, la posibilidad de volver a Brasil. Sus amigas del colegio, que nunca habían salido de allí, comentarían que había sido despedida muy pronto de su empleo, que jamás había tenido talento para ser una estrella internacional. Su madre se pondría triste, porque nunca había recibido el dinero prometido. Aunque María en sus cartas afirmase que lo robaban los de correos. su padre, la miraría el resto de su vida con aquella expresión de «yo ya lo sabía». Ella volvería a trabajar en la tienda de tejidos. Se casaría con el dueño, después de haber viajado en avión, de comer queso suizo en Suiza, de aprender francés y de pisar la nieve. Por otro lado, estaban las copas a 1000 francos suizos. Tal vez no durase mucho tiempo. La belleza cambia rápido como el viento, pero podía trabajar duro y en poco tiempo tener dinero para recuperarlo todo y volver al mundo, esta vez dictando ella sus reglas. Su único problema concreto era que no sabía qué hacer, cómo empezar. Recordó que en su época en la discoteca familiar, una chica había mencionado un lugar llamado Rue de Berne. De hecho, había sido uno de los primeros comentarios, incluso antes de enseñarle dónde debía dejar las maletas. Se dirigió hasta uno de los grandes paneles que había en varios sitios de Genève, aquella ciudad tan amable con los turistas, a la que no le gustaba verlos perdidos. Para evitarlo, estos paneles tenían anuncios por un lado y mapas por el otro. Había un hombre allí y María le preguntó si sabía dónde estaba la Rue de Berne. Él la miró intrigado, le preguntó si era eso exactamente lo que buscaba, o si quería saber dónde se encontraba la carretera que iba hasta Berna, la capital de Suiza. «No», respondió María, «quiero esa calle que queda aquí mismo». El hombre la miró de arriba abajo y se apartó sin decir una palabra, seguro de que tal vez lo estaban filmando para uno de esos programas de la tele en los que la gran alegría del público es hacer que todos parezcan ridículos. María estuvo allí 15 minutos. Después de todo, la ciudad era pequeña y acabó encontrando el sitio. Su amiga invisible, que había permanecido callada mientras ella se concentraba en el mapa, ahora intentaba argumentar. No era una cuestión de moral, sino de entrar en un camino sin retorno. María respondió que, si era capaz de tener dinero para irse de Suiza, era capaz de salir de cualquier situación. Además, ninguna de aquellas personas con las que se cruzaba en su paseo había escogido lo que deseaba hacer. Esa era la realidad de la vida. «Estamos en un valle de lágrimas», le dijo a la amiga invisible. «Podemos tener muchos sueños, pero la vida es dura, implacable, triste». «¿Qué intentas decirme? ¿Que me condenarán? Nadie lo sabrá, solo es un periodo de mi vida». Con una sonrisa dulce pero triste, la amiga invisible desapareció. Fue hasta el parque de atracciones, compró una entrada para la montaña rusa, gritó como todos los demás, pero entendiendo que no había peligro, que era simplemente un juego. Comió en un restaurante japonés, aunque sin saber muy bien qué comía, solo que era muy caro y ahora estaba dispuesta a darse todos los lujos. Estaba contenta. No tenía que esperar una llamada de teléfono ni contar los céntimos que gastaba. Al final del día llamó a la agencia. Dijo que la cita había ido muy bien y que estaba agradecida. Si eran serios, preguntarían sobre las fotos. Si eran de otra clase, le conseguirían más citas. Atravesó el puente, volvió al pequeño cuarto y decidió que no compraría una televisión de ninguna manera, incluso teniendo dinero y muchos planes por delante. Necesitaba pensar, usar todo su tiempo para pensar. Del diario de María aquella noche, con una nota al margen que decía: «No estoy muy convencida. He descubierto por qué un hombre paga por una mujer. Quiere ser feliz. No va a pagar 1000 francos solo por tener un orgasmo. Quiere ser feliz. Yo también quiero, todo el mundo quiere y nadie lo consigue. ¿Qué puedo perder si decido convertirme por algún tiempo en una...» La palabra es difícil de pensar y de escribir, pero vamos allá. ¿Qué puedo perder si decido ser una prostituta durante algún tiempo? ¿El honor? ¿La dignidad? ¿El respeto por mí misma? Pensándolo bien, nunca he tenido ninguna de las tres cosas. No pedí nacer. No he conseguido a nadie que me amase. Siempre he tomado las decisiones equivocadas. Ahora dejo que la vida elija por mí. La agencia telefoneó al día siguiente. Preguntó sobre las fotos y para cuándo sería el desfile, ya que ganaban una comisión por cada trabajo. María dijo que el árabe se pondría en contacto con ellos y dedujo inmediatamente que no sabían nada. Fue hasta la biblioteca y pidió libros sobre sexo. Estaba considerando seriamente la posibilidad de trabajar solo por un año, se había prometido a sí misma, en algo que no conocía. Lo primero que tenía que aprender era cómo comportarse, cómo dar placer y cómo recibir dinero a cambio. Para su decepción, la bibliotecaria le dijo que solamente tenían unos pocos tratados técnicos, ya que aquello era una institución del gobierno. María leyó el índice de uno de los tratados técnicos y se lo devolvió. No entendían nada de la felicidad. Solo hablaban de erección, penetración, impotencia, precauciones, cosas sin el menor sabor. Por un momento llegó a considerar seriamente la posibilidad de llevarse consideraciones psicológicas sobre la frigidez de la mujer, ya que, en su caso, solo conseguía tener orgasmos a través de la masturbación, aunque fuese muy agradable ser poseída y penetrada por un hombre. Pero no estaba allí en busca de placer, sino de trabajo. Dio las gracias a la bibliotecaria, pasó por una tienda e hizo su primera inversión en la posible carrera que se delineaba en el horizonte. Ropa que consideraba lo suficientemente sexy para despertar todo tipo de deseo. Después fue al lugar que había descubierto en el mapa. La Rue de Berne comenzaba en una iglesia, coincidencia, cerca del restaurante japonés donde había estado el día anterior, y se transformaba en escaparates de relojes baratos hasta el final, donde estaban las discotecas de las que había oído hablar, todas cerradas a aquella hora del día. Volvió a pasear alrededor del lago, compró sin ningún reparo 5 revistas pornográficas para estudiar lo que eventualmente debería hacer, esperó a la noche y se dirigió de nuevo al lugar. Allí escogió al azar un bar con el sugestivo nombre brasileño de Copacabana. No había decidido nada, se decía a sí misma. Era simplemente una experiencia. Nunca se había sentido tan bien y tan libre en todo el tiempo que había pasado en Suiza. «¿Estás buscando empleo?», dijo el dueño que fregaba vasos detrás de una barra, sin poner siquiera un tono de interrogación en la frase. El lugar se componía de una serie de mesas, una esquina, con una especie de pista de baile y algunos sofás arrimados a las paredes. Nada sofisticado para trabajar aquí, ya que obedecemos la ley, es preciso tener por lo menos un permiso de trabajo. María mostró el suyo, y el hombre pareció mejorar su mal humor. ¿Tienes experiencia? Ella no sabía qué decir. Si decía que sí, él le preguntaría dónde había trabajado antes. Si decía que no, él podía rechazarla. Estoy escribiendo un libro. La idea había salido de la nada, como si una voz invisible la ayudase en aquel momento. Notó que el hombre sabía que era mentira, pero fingía que la creía. Antes de tomar ninguna decisión, habla con alguna de las chicas. Tenemos por lo menos 6 brasileñas, todas las noches, y podrás saber todo lo que te espera. María quiso decir que no necesitaba consejos de nadie, que tampoco había tomado una decisión. Pero el hombre ya se había ido al otro lado del bar dejándola sola, sin ni siquiera un vaso de agua para beber. Las chicas fueron llegando. El dueño identificó a algunas brasileñas y les pidió que hablasen con la recién llegada. Ninguna de ellas parecía dispuesta a obedecer. María dedujo que tenían miedo de la competencia. Conectaron el sonido de la discoteca. Sonaron algunas canciones brasileñas. Después de todo, el sitio se llamaba Copacabana. Entraron chicas con rasgos asiáticos, otras que parecían haber salido de las montañas nevadas y románticas de los alrededores de Genève. Finalmente, después de casi 2 horas de espera, mucha sed, algunos cigarrillos, una sensación cada vez más profunda de que estaba tomando una decisión equivocada, una repetición mental infinita de la frase «¿Qué hago aquí?», e irritada por la total falta de interés tanto del propietario como de las chicas, una de las brasileñas acabó por acercarse. «¿Por qué has escogido este lugar?» María podía volver a la historia del libro o hacer lo que había hecho respecto a los kurdos y a Joan Miró, decir la verdad. Por el nombre, No sé por dónde empezar y tampoco sé si quiero empezar. La chica pareció sorprenderse con el comentario directo y franco. Bebió un trago de algo que parecía whisky, escuchó la música brasileña que sonaba. Hizo comentarios sobre la nostalgia de su tierra y señaló que iba a haber poco movimiento aquella noche porque habían cancelado un gran congreso internacional que había cerca de Genève. Al final, al ver que María no se iba, dijo: «Es muy simple. Tienes que obedecer tres reglas. La primera, no te enamores de nadie con quien trabajas o haces el amor. La segunda, no creas en las promesas y cobras siempre por adelantado. La tercera, no tomes drogas». Hizo una pausa. «Y empieza ya. Si vuelves hoy para casa sin haber conseguido un hombre, lo pensarás dos veces y no tendrás valor para volver». María solo había ido preparada para una consulta, una información sobre sus posibilidades en el trabajo provisional, pero notó que estaba ante aquel sentimiento que hace que las personas tomen una decisión rápidamente. Desesperación. «Está bien, empiezo hoy». No confesó que había empezado el día anterior. La mujer se dirigió al dueño del bar, a quien llamó Milan, y este fue a hablar con María. «¿Llevas ropa interior bonita?». Nadie jamás le había hecho esa pregunta. Ni sus novios, ni el árabe, ni sus amigas, ni mucho menos un extraño. Pero la vida era así en aquel lugar, directo al grano. «Llevo unas braguitas azul claro». «¿Y sin sujetador?», añadió provocativa. Pero todo lo que consiguió fue una reprimenda. «Mañana, ponte braguitas negras, sujetador y medias panty. Forma parte del ritual quitarse el máximo de ropa posible». Sin perder más tiempo y con la certeza de que estaba ante una novata, Milan le enseñó el resto del ritual. El Copacabana debía ser un lugar agradable y no un prostíbulo. Los hombres entraban en aquella discoteca, queriendo creer que iban a encontrar a una mujer sin compañía, sola. Si alguien se acercaba a su mesa y no era interrumpido en el transcurso, porque además existía el concepto de cliente exclusivo de ciertas chicas, con toda seguridad la invitaría. «¿Quieres tomar algo?». A lo que María podría responder sí o no. Era libre para decidir su compañía, aunque no era aconsejable decir no más de una vez por noche. En caso de corresponder afirmativamente, pediría un cóctel de frutas, que casualmente era la bebida más cara de la lista. Nada de alcohol, nada de dejar que el cliente escogiese por ella. Después, debía aceptar una eventual invitación para bailar. La mayoría de los que frecuentaban el local eran conocidos, y a excepción de los clientes exclusivos, sobre los que no entró en detalles, nadie representaba ningún riesgo. La policía y el Ministerio de Sanidad exigían análisis de sangre mensuales para ver si no eran portadoras de enfermedades de transmisión sexual. El uso del preservativo era obligatorio, aunque no tenían ningún modo de vigilar si esta norma se cumplía o no. No debían montar un escándalo jamás. Milan estaba casado, era padre de familia, preocupado por su reputación y el buen nombre de su discoteca. Continuó explicando el ritual. Después de bailar volvían a la mesa y el cliente, como quien dice algo inesperado, la invitaba a ir a un hotel con él. El precio habitual era de 350 francos, de los cuales 50 se los quedaría Milan en concepto de alquiler de la mesa, un artificio legal para evitar en el futuro complicaciones jurídicas y la acusación de explotar el sexo con fines lucrativos. María todavía intentó argumentar. «Pero yo gané 1000 francos por...». El dueño hizo ademán de marcharse. Pero la brasileña, que asistía a la conversación, intervino: «Está de broma». Y girándose hacia María, dijo en buen y sonoro portugués: «Este es el lugar más caro de Genève. Allí la ciudad se llama Genève y no Ginebra. No vuelvas a repetirlo. Él conoce el precio del mercado y sabe que nadie paga 1000 francos por ir a la cama, excepto los clientes especiales, si tienes suerte y eres competente. Los ojos de Milan, que más tarde María descubriría que era un yugoslavo que vivía allí hacía 20 años, no dejaban lugar a la menor duda. El precio es 350 francos. Sí, ese es el precio, repitió una humillada María. Primero le pregunta el color de su ropa interior. Acto seguido decide el precio de su cuerpo. Pero no tenía tiempo para pensar. Él continuaba dando instrucciones. No debía aceptar invitaciones para ir a casas o a hoteles que no fuesen de 5 estrellas. Si el cliente no tenía dónde llevarla, irían a un hotel situado a 5 manzanas de allí, pero siempre en taxi, para evitar que otras mujeres de otras discotecas de la Rue de Berne se acostumbrasen a su cara. María no lo creyó. Pensó que la verdadera razón era el riesgo de recibir una invitación para trabajar en mejores condiciones en otra discoteca. Pero se guardó sus pensamientos para sí. Ya había tenido bastante con la discusión sobre el precio. Repito una vez más. Como los policías en las películas, nunca bebas mientras trabajas. Te dejo, el movimiento empieza dentro de un rato. Dale las gracias, dijo en portugués la brasileña. María se lo agradeció. Él sonrió, pero todavía no había terminado su lista de recomendaciones. He olvidado algo. El tiempo desde que pides la bebida hasta el momento de salir no debe sobrepasar de ninguna manera los 45 minutos. Y en Suiza, con relojes por todos lados, hasta los yugoslavos y los brasileños aprenden a respetar el horario. Recuerda que yo alimento a mis hijos con tu comisión. Estaba recordado. Le sirvió un vaso de agua mineral con gas y limón, que fácilmente podía pasar por un gin tonic, y le pidió que esperase. Poco a poco la discoteca empezó a llenarse. Los hombres entraban, miraban a su alrededor, se sentaban solos, y enseguida aparecía alguien de la casa, como si fuese una fiesta. Todos se conociesen desde hacía mucho tiempo, y ahora estuviesen aprovechando para divertirse un poco después de un largo día de trabajo. Cada vez que un hombre encontraba compañía, María suspiraba aliviada, aunque ya empezaba a sentirse mejor. Tal vez porque era suiza, tal vez porque tarde o temprano encontraría aventura, dinero o un marido como siempre había soñado. Tal vez porque, ahora se daba cuenta, era la primera vez en muchas semanas que salía de noche e iba a un lugar donde ponían música y donde de vez en cuando podía oír a alguien hablando en portugués. Se divertía con las chicas a su alrededor, riendo, tomando cócteles de frutas, charlando alegremente. Ninguna de ellas se había acercado a saludarla ni a desearle éxito en su nueva profesión. Pero eso era normal, a fin de cuentas era la competencia, una adversaria que se disputaba el mismo trofeo. En vez de deprimirse, sintió orgullo, estaba luchando, combatiendo, no era una persona desamparada. En cuanto quisiese, podía abrir la puerta y marcharse. Pero siempre recordaría que había tenido el coraje de llegar hasta allí, negociar y discutir cosas sobre las que en ningún momento de su vida había osado pensar. No era una víctima del destino, se repetía cada minuto. Estaba corriendo sus riesgos, yendo más allá de sus límites, viviendo cosas que un día, en el silencio de su corazón, en los momentos llenos de tedio de la vejez, podría recordar con una cierta dosis de nostalgia, por más absurdo que eso pudiese parecer. Tenía la certeza de que nadie se iba a acercar a ella y al día siguiente todo sería como una especie de sueño loco que ella jamás osaría repetir, porque acababa de darse cuenta de que 1000 francos por una sola noche solo ocurre una vez. Era más seguro comprar el billete de avión para Brasil. Para que el tiempo pasase más deprisa, se puso a calcular cuánto ganaba cada una de aquellas chicas. Si salían 3 veces al día, conseguían por cada 4 horas de trabajo el equivalente a 2 meses de su trabajo en la tienda de tejidos. En un día, el equivalente a 2 meses de su salario en la tienda de tejidos. ¿Tanto? Bueno, ella había ganado 1000 francos en una noche, pero quizá hubiese sido suerte de principiante. En cualquier caso, lo que ganaba una prostituta normal Era más, mucho más de lo que podría conseguir dando clases de francés en su tierra. Todo eso, siendo el único esfuerzo estar en un bar durante un rato, bailar, abrirse de piernas y punto. Ni siquiera era necesario hablar. El dinero podía ser una razón, continuó pensando, pero lo era todo. O la gente que estaba allí, clientes y mujeres, se divertían en cierto modo. ¿Acaso el mundo era muy diferente de lo que le habían contado en el colegio? Si usaba preservativo, no había ningún riesgo, ni siquiera el de ser reconocida por alguien de su tierra. Nadie visita Genève excepto, como le habían dicho una vez en clase, aquellos a los que les gusta frecuentar los bancos. Pero a los brasileños, en su gran mayoría, lo que les gusta es frecuentar tiendas, preferentemente de Miami o de París. 900 francos suizos por día, 5 días por semana. Una fortuna. ¿Qué seguían haciendo allí aquellas chicas si en un mes tenían el dinero suficiente para volver y comprarles una casa a sus madres? ¿Acaso llevaban poco tiempo trabajando? Y María tuvo miedo de la propia pregunta. ¿O acaso les gustaba? De nuevo sintió ganas de beber. El champán le había ayudado mucho la noche anterior. ¿Aceptas una copa? Ante ella un hombre de aproximadamente 30 años, con el uniforme de una compañía aérea. El mundo entró en cámara lenta y María experimentó la sensación de salir de su cuerpo y observarse desde el lado de fuera. Muriéndose de vergüenza, pero luchando para controlar el rubor de su cara, asintió con la cabeza, sonrió y entendió que a partir de aquel minuto su vida cambiaría para siempre. Cóctel de frutas, conversación. ¿Qué haces aquí? Hace frío, ¿verdad? Me gusta esta música. Pues yo prefiero ABBA, los suizos son fríos. ¿Eres de Brasil? Háblame de tu tierra. Tenéis carnaval, las brasileñas son guapas, ¿lo sabías? Sonreír y aceptar el elogio, mostrar tal vez un aire de timidez, bailar otra vez, pero prestando atención a la mirada de Milan, que a veces se rasca la cabeza y señala el reloj de su muñeca. Olor a perfume de él. Entiende rápido que tiene que acostumbrarse a los olores. Por lo menos este es de perfume. Bailan agarrados. Otro cóctel de frutas más. El tiempo pasa. ¿No había dicho que eran 45 minutos? Mira el reloj. Él pregunta si está esperando a alguien. Ella dice que dentro de una hora vendrán algunos amigos. Él la invita a salir. Hotel, 350 francos. Ducha después del sexo. El hombre comenta intrigado que nadie había hecho eso antes. No es María, es otra persona que está en su cuerpo. Que no siente nada, simplemente cumple mecánicamente una especie de ritual. Es una actriz. Milan se lo había enseñado todo, menos cómo despedirse del cliente. Ella le da las gracias, él tampoco sabe qué hacer y tiene sueño. Resiste, quiere volver a casa, pero debe ir a la discoteca a entregar los 50 francos. Y entonces otro hombre, otro cóctel de frutas. Pregunta sobre Brasil, hotel, otra ducha. Esta vez sin comentarios. Vuelve al bar. El dueño coge su comisión. Le dice que ya puede irse, que no hay mucho movimiento ese día. No coge un taxi. Cruza toda la Rue de Berne a pie, mirando las otras discotecas, los escaparates con relojes, la iglesia de la esquina, cerrada, siempre cerrada. Nadie le devuelve la mirada, como siempre. Camina por el frío. No siente la temperatura. No llora. No piensa en el dinero que ha ganado. Está en una especie de trance. Alguna gente nace para encarar la vida sola. Eso no es bueno ni malo. Simplemente es la vida. María es una de esas personas. Comienza a esforzarse por reflexionar sobre lo sucedido. Ha empezado hoy y sin embargo ya se considera una profesional. Parece que fue hace mucho rato que lo ha hecho toda su vida. Siente un extraño amor por sí misma. Está contenta por no haber huido. Ahora tiene que decidir si va a seguir adelante. Si sigue, será la mejor, cosa que nunca ha sido en ningún momento. pero la vida le estaba enseñando muy deprisa que solo los fuertes sobreviven. Para ser fuerte, tiene que ser de verdad la mejor. No hay alternativa. Del diario de María una semana después. Yo no soy un cuerpo que tiene un alma. Soy un alma que tiene una parte visible llamada cuerpo. Durante todos estos días, al contrario de lo que podía imaginar, esta alma estuvo mucho más presente. No me decía nada, no me criticaba, no sentía pena de mí. Solo me observaba. Hoy me he dado cuenta de por qué sucedía esto. Hace mucho tiempo que no pienso en algo llamado amor. Parece que huye de mí, como si ya no fuese importante y no se sintiese bienvenido. Pero si no pienso en el amor, no seré nada. Cuando volví al Copacabana, el segundo día, ya me miraban con mucho más respeto. Por lo que entendí, muchas chicas aparecen una noche y no son capaces de seguir. La que sigue adelante pasa a ser una especie de aliada, de compañera, porque puede entender las dificultades y las razones, o mejor dicho, la ausencia de razones para haber escogido este tipo de vida. Todas sueñan con alguien que llegue y las descubra como verdadera mujer, compañera, sensual, amiga. Pero todas saben, desde el primer minuto de una nueva cita, que nada de eso sucederá. Necesito escribir sobre el amor. Necesito pensar, pensar, escribir y escribir sobre el amor, o mi alma no resistirá. A pesar de que creía que el amor era algo tan importante, María no olvidó el consejo que había recibido la primera noche y procuró vivirlo solo en las páginas de su diario. Por lo demás, buscaba desesperadamente un modo de ser la mejor, de conseguir mucho dinero en poco tiempo, no pensar mucho y encontrar una buena razón para aquello que hacía. Esa era la parte más difícil. ¿Cuál era la verdadera razón? Hacía aquello porque lo necesitaba. No era exactamente así. Todo el mundo necesita ganar dinero y no todos escogían vivir completamente al margen de la sociedad. Lo hacía porque quería tener una experiencia nueva. ¿De verdad? La ciudad estaba llena de experiencias nuevas, como esquiar o pasear en barco por el lago, por ejemplo. Pero ella jamás había sentido curiosidad al respecto. Lo hacía porque ya no tenía nada más que perder. Su vida era una frustración diaria y constante. No, ninguna de las respuestas era verdadera. Mejor olvidar el asunto y simplemente seguir viviendo lo que estaba en su camino. Tenía muchas cosas en común con las demás prostitutas y con el resto de las mujeres que había conocido en su vida. Casarse y tener una vida segura era el más común de todos los sueños. Las que no pensaban en eso o tenían marido, casi un tercio de sus compañeras estaban casadas o venían de una experiencia reciente de divorcio. Por eso, para entenderse a sí misma, intentó con mucho cuidado entender por qué sus compañeras habían escogido aquella profesión. No oyó ninguna novedad e hizo una lista con las respuestas. Ah, decían que tenían que ayudar a su marido en casa. ¿Y los celos? ¿Y si aparecía un amigo del marido? Pero no tuvo el coraje de ir tan lejos. B. Comprar una casa para su madre. Misma disculpa que la suya. Que parecía noble, pero era la más común. C. Conseguir dinero para el pasaje de vuelta. A las colombianas, las tailandesas y las brasileñas les encantaba este motivo, aunque ya hubiesen ganado muchas veces el dinero y después se hubiesen deshecho de él, por miedo a realizar su sueño. D. Placer. No encajaba mucho con el ambiente, sonaba falso. E. No habían conseguido hacer nada más. Tampoco era una buena razón. Suiza estaba llena de empleos, como mujer de la limpieza, chofer, cocinera. En fin, no descubrió ningún buen motivo y dejó de intentar explicar el universo a su alrededor. Vio que el propietario Milan tenía razón. Nadie le había ofrecido nunca más de 1000 francos suizos por pasar algunas horas con ella. Por otro lado, nadie protestaba cuando pedía 350 francos, como si ya lo supiesen, y simplemente preguntasen para humillar o para no tener sorpresas desagradables. Una de las chicas comentó: «La prostitución es un negocio diferente de los demás. La que empieza gana más, la que tiene experiencia gana menos». Finge siempre que eres una novata. Aún no sabía que eran los clientes especiales, tema que había sido mencionado solo en la primera noche. Nadie tocaba el tema. Poco a poco fue aprendiendo algunos de los trucos más importantes de la profesión. Como no preguntar nunca por la vida personal, sonreír y hablar lo mínimo posible, y no concertar citas fuera de la discoteca. El consejo más importante fue el de una filipina llamada Nia. Debes gemir en el momento del orgasmo. Eso hace que el cliente te siga siendo fiel. ¿Pero por qué? Ellos pagan por satisfacerse. Te equivocas. Un hombre no demuestra que es un macho cuando tiene una erección. Es un macho si es capaz de dar placer a una mujer. Si es capaz de dar placer a una prostituta, entonces se creerá el mejor de todos. Y así pasaron 6 meses. María aprendió todas las lecciones que necesitaba, como por ejemplo, el funcionamiento del Copacabana. Como era uno de los lugares más caros de la Rue de Berne, la clientela se componía mayoritariamente de ejecutivos que tenían permiso para llegar tarde a casa, ya que estaban cenando con unos clientes. Pero el límite para esas cenas no debía sobrepasar las 23 horas. La mayoría de las prostitutas tenían entre 18 y 22 años y permanecían una media de 2 años en la casa, y después eran sustituidas por otras recién llegadas. Entonces se iban al neón, luego al Xenium, y a medida que la edad aumentaba, el precio bajaba y las horas de trabajo se evaporaban. Casi todas acababan en el Tropical Ecstasy, en donde aceptaban a mujeres de más de 30 años. Una vez allí, sin embargo, la única salida para sustentarse era conseguir lo suficiente para la comida y el alquiler con 1 o 2 estudiantes por día. Media de precio por servicio, lo suficiente para comprar una botella de vino barato. María se acostó con muchos hombres. Jamás le importaba la edad ni la ropa que usaban. El sí o no dependía del olor que despedían. No tenía nada en contra del tabaco, pero detestaba los perfumes baratos, a los que no se lavaban y a los que tenían la ropa impregnada de bebida. El Copacabana era un lugar tranquilo y Suiza tal vez fuese el mejor país del mundo para trabajar como prostituta, siempre que tuvieses permiso de residencia y trabajo, los papeles al día y pagases la seguridad social religiosamente. Milan vivía repitiendo que no deseaba que sus hijos lo viesen en las páginas de los periódicos sensacionalistas, y llegaba a ser más rígido que un policía cuando se trataba de verificar la situación de sus contratadas. En fin, una vez superada la barrera de la primera o de la segunda noche, era una profesión como cualquier otra, en la que había que trabajar duro, luchar contra la competencia, esforzarse por mantener un patrón de calidad, cumplir los horarios, un poco de estrés, quejas del movimiento y descanso los domingos. La mayor parte de las prostitutas tenían algún tipo de fe y frecuentaban sus cultos, sus misas, sus oraciones, sus encuentros con Dios. María, sin embargo, luchaba con las páginas de su diario para no perder su alma. Descubrió para su sorpresa que 1 de cada 5 clientes no estaba allí para hacer el amor, sino para charlar un poco. Pagaban el precio de la tarifa, el hotel, pero a la hora de quitarse la ropa decían que no era necesario. Querían hablar de las presiones del trabajo, de la esposa que los engañaba con alguien, del hecho de sentirse solos sin tener con quién hablar. Ella conocía bien esa situación. Al principio le pareció extraño, hasta que un día, cuando se dirigía al hotel con un importante francés encargado de buscar talentos para altos cargos ejecutivos, él lo explicaba como si fuese la cosa más interesante del mundo, oyó de su cliente el siguiente comentario. ¿Sabes quién es la persona más solitaria del mundo? Es el ejecutivo que tiene una carrera de éxito, gana un enorme sueldo, recibe la confianza de quien está por encima y por debajo de él, tiene una familia con la que pasa las vacaciones, hijos a los que ayuda con los deberes del cole. Y un buen día se le aparece un tipo como yo con la siguiente proposición. ¿Quieres cambiar de trabajo y ganar el doble? Ese hombre que lo tiene todo para sentirse deseado y feliz se vuelve la persona más miserable del planeta. ¿Por qué? Porque no tiene con quién hablar. Está tentado de aceptar mi proposición, pero no puede comentarlo con los colegas del trabajo, pues harían de todo para convencerlo de que se quedase donde está. No puede hablar con su mujer, que durante años ha acompañado su carrera victoriosa. Entiende mucho de seguridad, pero no entiende de riesgos. No puede hablar con nadie y se encuentra ante la gran decisión de su vida. ¿Puedes imaginar lo que siente ese hombre? No, no era esa la persona más solitaria del mundo, porque María conocía a la persona más sola de la faz de la tierra, ella misma. Aún así, estuvo de acuerdo con su cliente, con la esperanza de recibir una buena propina, lo que terminó sucediendo. Y a partir de aquel comentario, entendió que tenía que descubrir algo para liberar a sus clientes de la enorme presión que parecían soportar. Eso significaría una mejora en la calidad de sus servicios y una posibilidad de obtener algún dinero extra. Cuando entendió que liberar la tensión del alma era tanto o más lucrativo que liberar la tensión del cuerpo, volvió a frecuentar la biblioteca. Empezó a pedir libros sobre problemas conyugales, psicología, política. La bibliotecaria estaba encantada porque la joven por la que sentía tanto cariño había desistido del sexo y ahora se concentraba en cosas más importantes. Empezó a leer regularmente los periódicos, incluyendo siempre que le era posible las páginas de economía, ya que la mayor parte de sus clientes eran ejecutivos. Pidió libros de autoayuda, pues casi todos le pedían consejos. Estudió tratados sobre la emoción humana, ya que todos sufrían por una razón o por otra. María era una prostituta respetable, diferente, y al final de los 6 meses de trabajo tenía una clientela selecta, grande y fiel, y despertaba por ello la envidia, los celos, pero también la admiración de sus compañeras. En cuanto al sexo, hasta aquel momento en nada había mejorado su vida. Era abrirse de piernas, exigir al cliente que se pusiese un preservativo, gemir un poco para aumentar la posibilidad de una propina. Gracias a la filipina Nia, ella había descubierto que los gemidos podían rendir 50 francos más. Y darse una ducha después de la relación, para que el agua lavase un poco su alma. Nada de variaciones, nada de besos. El beso para una prostituta era más sagrado que cualquier otra cosa. Nia le había enseñado que debía guardar el beso para el amor de su vida, igual que el cuento de la Bella Durmiente. Un beso que le haría despertar del sueño y volver al mundo de cuento de hadas, en el cual Suiza se transformaba de nuevo en el país del chocolate, de las vacas y de los relojes. Tampoco nada de orgasmos, placer o cosas excitantes. En su búsqueda para ser la mejor de todas, María asistió a algunas sesiones de cine porno, esperando aprender algo que pudiese usar en el trabajo. Había visto muchas cosas interesantes, pero no se animaba a ponerlas en práctica con sus clientes. Se tardaba mucho, y Milan siempre se ponía contento cuando ellas atendían a 3 hombres por noche. Al final de ese medio año, María había ingresado 60.000 francos suizos en el banco. Comía en restaurantes más caros. Tenía una televisión en color, que nunca ponía pero que le gustaba tener cerca. Y ahora consideraba seriamente la posibilidad de mudarse a un apartamento mejor. Ya podía comprar libros, pero seguía frecuentando la biblioteca, que era su puente con el mundo real, más sólido y más duradero. Le gustaba charlar unos minutos con la bibliotecaria, que estaba feliz porque María por fin había encontrado un amor y, tal vez, un empleo. Aunque no preguntaba nada, ya que los suizos son tímidos y discretos. Gran mentira, porque en el Copacabana y en la cama eran desinhibidos, alegres o acomplejados como cualquier otro pueblo del mundo. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hace un guiño una bombilla azul, roja y amarilla,